Esto se llama Le das un mal nombre al amor. Hoy tempranito, más tempranito nos lo pedían a Bon Jovi y aquí lo tenemos, claro. Bueno, lo dejamos a Bon Jovi porque tenemos que charlar con Juan Carlos Gasparini, nuestro querido Chinchu. Juan, buen día. Buen día, lo cambiaste a Bon Jovi por mí, la pucha. Y los dos tienen el pelo largo. ¿Qué haces, Carlito? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Acá estoy, entrando a Buenos Aires nuevamente. Otra sí, vez en Capital. Otra vez. La verdad es que ¿qué no tal? Damos abasto, ¿viste? Reunión tras reunión, trabajo tras trabajo. Ayer viajé dos veces en el día. Y hoy otra vez, ¿viste? Para poder lograr un montón de cosas que estamos logrando, gracias a Dios. Pero bueno, plena lucha, pleno laburo, ¿viste? Sabes cómo es esto. Claro. Juan, ¿pero tenés que llevar alguna invitación o ya fue cursada la invitación para mañana? Son trabajo, proyectos, tenemos varias cosas que traer para completar algunas obras, otras que ya estamos haciendo, sí. Y bueno, licitaciones, todo lo que requiere, ¿viste? El trabajo este, que hoy tenemos 5 o 6 reuniones en distintos lugares, ¿viste? La verdad es que tienes que firmar antes de salir allá, arreglar, mandar, hablar con todo el mundo. Es una tarea bastante que no hemos encomendado todos, bastante difícil. Por eso mis amigos tiro que dale por arriba, está la verdad. Sí. Uno enfermo, el otro, bueno. Pero bueno, es así, esto no hay otra manera de poder hacerlo. Así. Si Dios me ayuda a seguir haciéndolo. ¿Cómo estás de salud, Juan? La salud ahí viene, dijo uno. No. Lo importante es la plata. Lo importante es la plata. Y allá ando, la verdad que cuidarte es imposible, ¿viste? Convengamos que yo ya te dije que vengo desordenado de abajito, como dijo uno, ¿viste? Claro. Yo digo santiagueño de abajito, entonces también te cuesta más ordenar, ¿verdad? ¿Viste? Pero bueno, qué sé yo, ¿viste? El gran problema es que si vos le das mucha bolilla a los médicos, vivís siempre enfermo, te dicen que te va a morir, te dicen que te... A mí me largaron de la camilla del infarto y no paré nunca más, así que me llaman todos los días para rezarme, ¿viste? Si hubiera habido caso que me iba a mi casa y todo, me quedaba, me convierto en un viejo y ya estaría cada vez más enfermo. Así que bueno, gracias a Dios, tengo un montón de años, lo acepto como soy y le meto para adelante, no hay otra manera. Seguramente, de poder hacer esta tarea es muy muy difícil, Carlito. Seguramente la adrenalina de lo que a uno le gusta ayuda también, ¿no? Porque sí, bueno. ayuda, Carlito, todo lo que hemos logrado para Roqueter, ¿viste? Y ayuda el momento político que vive en mi pueblo, en todos los lugares que estamos, ¿viste? Reconocido, reuniones, anoche volvimos a estar reunidos con el G30 en San Vicente, donde uno es parte de esto y parte importante, vos te sentís que sos igual, ¿viste? Esto es muy importante para lograr muchas cosas que hemos logrado para Roque Pérez gracias a tener estas conexiones y estas relaciones, ¿viste? Claro. Pero vos sabés que no son fáciles, tenés que andar, tenés que venir, tenés que estar. Juan, y contanos un poquito qué va a suceder mañana, precisamente. Mañana estoy muy entusiasmado porque los compañeros me están llamando todos y aprovecho por tu radio, que es tan importante, que llega a tantos lugares, para invitarlos a todos, porque no puedo invitar a uno por uno, a los compañeros, concejales, consejeros, dirigentes. Se reúne la séptima sesión, ¿no? Porque nos merecemos una reunión, una organización. Primero porque la séptima tenemos que tratar nosotros que tenemos los distritos, mantener la verdad, y a muchos compañeros que no lo tienen ayudar a recuperarlo para insertar en este modelo, que me llama gente de Saladín, me llama gente de Riestra, de Pedernales, de 25 de Mayo, de Alvear, bueno, que felicitando nuestro trabajo y que ojalá ellos también pudieran tener este modelo de crecimiento que tenemos nosotros en todos los pueblos. Así que, bueno, aportar lo que uno aprendió, lo que uno sabe. No me meto en ningún distrito a internas de nadie. Ajá. Pero nos merecemos esta reunión de organización, de trabajo, entre los intendentes, los legisladores y los compañeros para aportar y ayudar en donde podamos ayudar a tratar de unirnos y ir unidos lo más posible que sea para poder competir con esta elección que viene, que es tan difícil y tan compleja, ¿no? O sea que mañana, como una cumbre vendría a ser del Frente Una cumbre, Victoria. Una cumbre de la sesión. Una cumbre con todos los candidatos, todos los intendentes y todos los diputados, consejeros escolares, bueno, los compañeros que lo conocen a uno, y en fin, no es para todo el mundo porque voy a hacer una reunión multitudinaria y en este momento, bueno, estamos tratando de organizarlo para después, bueno, bajar en cada distrito y ayudar en lo que podamos, ¿no? Claro. ¿Pero van a dirimir cargos mañana, Juan? No, vamos a dirimir política, estrategia. Política. Y bueno, consenso. Los cargos, yo creo que lo más sensato que no puede pasar es que la sesión tenga la lista de diputados y para poder competir con chance de poder de ganar. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque hay un medio de La Plata que precisamente dentro de la bajada de un título, precisamente... dice desde La Plata, dicen: Roque Pérez y el Frente para la Victoria se va a reunir el próximo jueves para empezar a discutir y cerrar candidaturas. No, lo que vamos a discutir es política de acción, de trabajo, de compañerismo, estrategia, y hablar entre los intendentes y de las obras regionales que nos hacen falta, de todo lo que tenemos que trabajar unidos y juntos, ¿no? Que lo hemos hecho con el G30, que nos ha dado una gran posibilidad de lograr cosas. Por eso esta experiencia que yo he tomado desde el G30, poderla buscar a la séptima sesión electoral para beneficio de todos los pobladores de esta querida sesión, ¿no? ¿A quiénes invitaste, Juan? Intendentes todos, diputados todos, bueno, y se van invitando entre ellos, las distintas ramas, el que está con Randazzo, el que está con Scioli, el que está con Aníbal, el que no está, a todo el mundo que se siente políticamente identificado, que representa algo, que venga Roque Pérez, que lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos para que tengan la posibilidad de debatir y charlar y hablar. Seguro. Hablando de Aníbal, hoy lo vas a ir a visitar, seguro. Ayer estuve. Ah, ayer. Sí, estuve ayer en la Casa Rosada, porque bueno, voy por un proyecto ahí que tengo de medio ambiente, donde me sacaron dos obras importantes, que creo que son como 6 millones de pesos. Para Roque Pérez, importante, camiones, palas, bueno, todo lo que me hace falta para tener la planta como quiero yo, un cerraje de un galpón. Bueno, firmó los convenios ahí, así que bueno, estamos trabajando. Por ahí el consejo se enoja porque firmo los convenios y después los paso por él. No le puedo estar preguntando a los concejales a ver si voy a firmar un convenio. Tengo listo, muchachos, ¿qué quiere que haga? No me puedo perder esto, yo soy así, trabajo, bueno, vamos para adelante. Y bueno, por ahí los concejales dicen, no, que quizás tengan razón, pero bueno, no puedo venir a preguntarle esto, si tengo que firmar, si no tengo que firmar. Después que me lo digan que no y me lo rechacen, no me queda otra. Esta claro. Oportunidad que tiene Roque Pérez no la quiero desperdiciar en ningún momento. Claro, por ahí los tiempos del Ejecutivo son distintos, ¿no? Es todo más rápido. No hay tiempo, es todo, ¿viste? Claro. Y si te dormís, como el cocodrilo que se duerme, cartera. Claro. Y esta es la verdad, acá tenés que estar con las pilas, tenés que andar, tenés que estar, tenés que hacer presencia, tenés que viajar. Por ahí el otro día planteaban que democráticamente las obras tendrían que venir de la nación a la provincia y de la provincia a Roque Pérez. O sea, Cristina le manda a Scioli y le dice, vos Scioli, te mando las obras, mandásela al Chinchulín, que la gaten. No, hay que ir a buscarla, muchacho. Pero... hay que laburar y pelarse el orto todos los días para poder lograr algo. Y estar haciendo saludo uno, saludo dos, trabajando, teniendo conexiones, teniendo amigos, cosechando para poder lograr cosas para el pueblo. No es tan fácil, ¿viste? Te iba a preguntar, pero no sé, tuvo la esposa de... Igual no sé si querés contestar o no, lo mismo. Te lo pregunto porque estuvo... Hoy es una tendencia en las redes sociales la contestación de Karina Rabolini a un periodista ayer, porque estuvo uno de los integrantes del Frente para la Victoria haciendo algunas cositas sobre otro de los candidatos, porque bueno, termina confluyendo en dos candidatos, ¿no? En Frente para la Victoria, sí. A nivel nacional, uno sí. Es de Chivilcoy y el otro sí. Es el actual. Y Daniel. Sí. Bueno, yo no soy partidario de agresiones y cosas, porque precisamente vamos a hablar eso de mañana, de no agredirnos, porque después, Carlito, sí. Tenemos que caminar todos juntos. Y cuando vos puteaste a un compañero y después te abrazás, no sos creíble en la sociedad. Claro. Esto lo dije hace 2 años en la quinta 17 de octubre. Al mismo tiempo que putean, vamos a tener que ir a abrazar, y esto pasó con Daniel Scioli. Claro. Hoy es el candidato que mejor mide y que mejor está en la encuesta y el que más posibilidades tiene de ganar. Esto yo no voy en desmedro de nadie ni en contra de nadie. Esto lo dice cualquiera. Entonces nosotros trabajamos también en esa banda de no agredirnos, de no caer en golpes bajos, todas esas cosas. Bueno, cada uno hace su campaña como quiere y como puede. Por ahí para posicionarte o hablar mal de otro compañero, porque crees que esa es la manera de posicionarte. Cada uno tiene su visión de cómo hacer política, ¿viste? Yo claro. no le voy a dar clase a nadie, ni cosas. Volcar mi experiencia que tengo de trabajo, de lucha, que todos lo saben, en beneficio de los compañeros. Nunca una agresión, nunca un golpe bajo, me parece que que eso no, en política no es bueno. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere, lo respeto a todos, y bueno, cada uno elige a quien quiera, y no por elegir a uno y al otro vas a ser enemigo, al contrario, puede terminar estas elecciones y tenemos que ir todos juntos, porque se habla mucho de que todos defendemos a Cristina. Cristina se la defiende con votos y no hay otra, muchachos, todo lo demás verso. Acá si no tenés los votos y la gente no te vota, al diablo el modelo, al diablo todo. Entonces, bueno, me parece que llegó la hora de sensata de sentarnos a discutir, a conversar y de meterle para adelante y de ir cada día haciéndole entender a la gente que este modelo de crecimiento que ha llegado, como llegó a mi pueblo, puede entrar en todos los pueblos de la sesión. Uh-huh. No tenés interna vos, ¿no? Ahí en Roque Pérez. No sé, Carlito, nunca se sabe. Voy a tratar de que no, hablo con todos los compañeros, invito a todos. Bueno, si la hay, tendré que competir. No es la primera vez que compito, porque para cualquier carguito que tuve alguna vez, hasta para el partido, hasta para ser secretario del partido, tuve que siempre interna, siempre, nada me fue fácil, nadie me regaló nada. Estoy acá, previo a una interna y después una general. Así que no es que me pusieron a mí de candidato. Vení, Chincho, vos sos el candidato, que lo único que no querían es que yo fuera candidato. Así que luché mucho, gané muchas elecciones internas, que en definitiva nunca me dieron la oportunidad. Pero bueno, el pueblo de una vez por todas me dio la oportunidad, que estoy. Pero ya te digo, si en algo sirvo para ayudar a los compañeros y el conocimiento que uno tiene y el trato que ha tenido con la gente para ayudar a otros compañeros que lo necesitan, ahí voy a estar, sin meterme ninguna interna en ningún partido. Voy a tratar de colaborar para que haya unidad. Esto es así. Y me parece que lo que tenemos que hacer como dirigente ya de muchos años, como intendente de mi pueblo, ¿no? Ajá. Habría que guardar el... ¿Qué lo hiciste al Citroën? Lo tengo. Ah, porque ese va al museo directo. Lo tengo. Porque esto que estás contando, el Citroën lo vivió. La puta se lo vivió. ¿Qué te parece? Ese tiene que estar en el museo. Se andaba solo el Citroën. La mañana se ponía en marcha solo. Me levantaba yo y se ponía en marcha solo el Citroën. Y lo lindo de todo esto, ¿no? Y bueno, seguramente lo pondremos en marcha otra vez y saldremos con el Citroën en los Santos Cuetes. Yo creo que sí. Que en algún momento sí. La campaña tiene que hacerla cerca de la gente y no arriba de la gente, tiene que estar ahí, el perfil tiene que ser siempre el mismo. Yo vine a la política, Carlito, a laburar y ya te digo, vine por la historia, que es más importante que un montón de cosas, ¿no? Y bueno, quiero que Roque Pérez me recuerde porque fui capaz, porque tomé decisiones, porque tengo coraje, porque soy peronista y porque un tipo sin estudio también puede llevar adelante un pueblo y poder hacerlo bien. Ya te dije, antes de saber rodearte de compañeros, que sean más capaces de vos, si son más capaces que vos, te va a ir mucho mejor. Uh-huh. Yo me creo un conductor, lo hice en el fútbol y lo hago en la política, que son las dos cosas que hacen para mí. La política y el fútbol para mí es lo mismo. ¿Eh? Hay que saber ocupar los lugares y eso es lo que hay que hacer. Juan, se nos está yendo la señal, pero quiero dejar planteada una charla, porque ya se viene dentro de poquito, nada más. Falta un mes y 4 días. El 102º aniversario de Roque Pérez. Si Dios quiere, la Virgen, el 24 te espero con la visita a los decadentes, que me voy a jugar el cuero. Bueno, con un desfile y bueno, espero que me invitar a algunos compañeros con inauguraciones en esa semana. Bueno, ojalá me acompañe el día, ojalá me haga días como están haciendo ahora, que son bárbaros. Sí. Y bueno, esta lluvia me complicó la vida también con el tema del salado. Tengo desbordado todo. Voy a tener un año bastante complicado nuevamente con el tema del agua. Claro. Pero bueno, al mal tiempo buena cara, dice el refrán, ¿no? No. Y además un día por semana o dos le tengo que decir a mi amigo Aníbal para poder levantar el teléfono, hablar con los compañeros y bueno, decirle que nos ayuden, que nos acompañen, que Aníbal va a ser un muy buen gobernador, no tengo ninguna duda. Tiene coraje, tiene capacidad, es peronista y es un hombre que a pesar de que muchos le hacen una imagen negativa, va a todos los medios, dialoga con todo, habla con todo, discute con todo, y bueno, yo creo que le sobra coraje para ir a pelear por lo que le falta a esta provincia, ¿no? En la coparticipación y cuantas cosas más que hace mucho, ¿no? Es un tipo que se va a plantar y no va a tener ningún problema, y nosotros seguramente en nuestro proyecto. Mira, estábamos hablando de poner un ministerio para intendente, ¿no? Que... ¿Se nos cortó? ¿Hola? No te puedo creer. Bueno, poquito de música y volvemos, hacemos el cierre después. Me encanta, esta es la banda de sonido de la película, la primera Shrek. Volvemos ahí con Juan. Juan, estás ahí, ¿no? Sí, estoy ahí. Estoy. Contame, contame qué pasó que se tomó su tiempo Aníbal para la candidatura. ¿Qué pasó? Yo creo que hemos sido muy inteligentes en manejar los tiempos. Yo hace más de 2 meses que estaba hablando mucho con él, aunque te parezca mentira, soy un hombre de consulta. Claro. Permanente. Y bueno, yo le dije que tenía que hablar con determinadas personas y me parece que era el momento justo de largar su candidatura. Y bueno, no nos equivocamos, hay mucho entusiasmo, la gente nos llama, los compañeros nos jalan, la militancia está muy contenta, es un tipo militante, un compañero que realmente es muy apreciable por el defensor de las cosas de este gobierno. Y bueno, ahí estaremos todos juntos trabajando. Ahí está. Juan, te deseo lo mejor, cuídate. Cuídate de la salud, porque después la política pasa, pero la familia queda, así que hay que cuidarse. Y mira, en mi vida la política pasó a ser lo más es lamentable lo que digo, ¿no? Pero casi más que mi familia. Date cuenta que mi familia pobre, no le doy bolillo, y le agradezco eso tanto a mis hijas y a mis hijos que sufren también todo esto, porque no estoy nunca, porque estoy dedicado a full, porque no hay reunión que no esté, porque no hay debate que no esté, no hay laburo que no quiera hacer. La política para mí es la vida, Carlito, es todo para mí, todo, lo vivo intensamente, lo sufro, lo lloro, por ahí lo disfruto, y bueno, esto es lo que vine a prometerle a mi pueblo, el compromiso a full de este humilde militante que quiere transformar al pueblo, y lo estamos logrando, Carlito, a base de trabajo, de organización, de muchas cosas, así que qué sé yo, uno es muy egoísta por ahí con la familia. La política tiene esas cosas. Pero es difícil, Carlito, poder salir una vez que entras y que está tan metido como estoy metido yo, ¿viste? Yo estoy en Casa Rosada, estoy en la provincia, hablo con Scioli, hablo con todo el mundo, y bueno. Y tener compañeros como Julio De Vido que te atienden y que están siempre, la verdad que es una maravilla. Yo he trabajado muy bien provincia y nación. Vos fíjate que cuando entras al pueblo vas a encontrar una cantidad de carteles de nación, una cantidad de carteles de provincia, porque yo también fui a la provincia y fui a todos lados a trabajar, así que claro, ahí está. Ya puso la baliza, escucho que puso la baliza, sí, el chofer. Sí, así que está ya, por parar. Ya está llegaste. Acá el tráfico largo acá para parar. Ya llegaste. Juan, gracias por el ratito, suerte mañana. Te mando un abrazo grande y un saludo para todos y los espero a todos. Gracias, Carlito, una vez más. Un abrazo grande, Juan. Hasta luego. A toda la gente Saladillo, gracias. Chau, chau. Ahí estábamos con Juan Carlos Chinchu Gasparini en esta mañana en vivo de la 106, en la previa de la reunión de mañana, ¿no? Toda la séptima va a estar allí. Del Frente para la Victoria, en Roque Pérez.